I'm Hola, hola, hola. Bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Y yo soy Sources Z, que como siempre les da la bienvenida a este podcast. Y en este episodio 259 de Poco Común, donde pues de nuevo vamos con el tema de cartoons olvidados. Ahora verán de qué serie animada de Estados Unidos hablaré. Vamos al audio de intro y empecemos con el tema. Karate, la máquina de combate. Los mini monstruos. Y quien salta y baila mejor que nadie, las ranas del barrio. Peligros y aventuras submarinas con los tigres del mar. Bueno, y en este episodio pues de Cartoons Olvidados, donde recordemos que este segmento de Cartoons Olvidados pues habló de series animadas de cartoons que de Estados Unidos principalmente, que por muchas situaciones puede que se haya caído en el olvido. Y pues es un rincón de nostalgia y de aprecio por todas esas series que vale la pena recordar. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de The Comic Strip. Bueno, este es compilación o pues como programa de varios segmentos de series, de varias series presentados en un mismo bloque, que eran parte de un mismo programa llamado The Comic Strip. Esto quiere decir que pues había cuatro series distintas que iban en rotación en este programa de televisión, que tenía la duración normal de un programa de televisión de media hora. Entonces, pues cada ese programa de media hora pues contenía dos series, presentaba un episodio de dos series diferentes y de un total de cuatro series. Entonces cada episodio o cada transmisión pues incluían o iban cambiando entre estas cuatro series. Entonces, The Comic Strip. Y pues esta serie, ¿quién la produjo? Bueno, en primera fue estrenada en 1987, producida por Rankin Bass principalmente. Rankin Bass, sí, más que nada. ¿Quién es? Recordemos de qué series produjeron, pues las más legendarias de los 80s venían de producir Thundercats y Silverhawks. Dos series bastante memorables que le resultaron bastante bien porque fueron pues su incursión a los dibujos animados. Antes de eso hacían animación pero de stop motion. Bueno, ya llegaron a hacer dibujos animados, pero era más que nada películas, no eran series de televisión. Y con Thundercats y Silverhawks pues ya fue su incursión a las series de televisión. Sobre todo Thundercats, que fue un hitazo. Y Silverhawks, pues en Estados Unidos no fue a lo mejor tan popular, pero al menos acá en México mucha gente la apreciamos mucho esa serie. Y bueno, pues después de haber tenido esas dos series, pues se aventuraron ahora no solo a hacer otra serie de acción, sino que ahora meter 4 series en un mismo programa con episodios de 10 minutos, o sea, episodios más cortos. ¿Cuáles eran estas 4 series que metieron en The Comic Strip? Bueno, de entrada, pues es el nombre de Comic Strip, era como una alusión a pues una tira cómica. Estas tiras cómicas que tenían diferentes series, diferentes cortos en cuadros de cómic, diferentes historias. Y pues más o menos hacía alusión a eso al tener todo esto. Pero bueno, The Comic Strip, pues más que nada, pues consistía de las series de The Mini Monsters, o los mini monstruos, como le pusieron en Latinoamérica, Street Frogs, o las ranas del barrio, Karate Cat, o el agente karate, como le pusieron acá, y Tiger Sharks, o los tigres del mar. Y bueno, pues es como dije, estas de estas 4 series, cada emisión se incluían pues 2 episodios de 10 minutos cada uno de 2 series en particular, y se iban cambiando con cada siguiente emisión, aunque sí tenían, sobre todo una de ellas tenía más continuidad más que las otras. Bueno, y sobre todo que pues todas tuvieron un episodio inicial para introducción. Pero bueno, entonces vamos explicando cada una de estas series. Pues empezamos con Mini Monsters, o los Mini Monstruos, que es una serie donde pues dos niños muy latosos son enviados por sus padres, que ya están hartos, a un campamento que duraría 6 meses. En este campamento, pues primero pensaron, un campamento de larga duración, y pues simplemente los enrolaron y los mandaron allá. Pero lo que no sabían es que este campamento era de monstruos, de más que nada de hijos o de descendientes de monstruos ya bien conocidos, pues de un descendiente de Drácula, de un Frankenstein, de una momia, de un monstruo de la laguna, de una brujita, de un descendiente de Merlín, y cuál otro había, un hombre lobo también, que era un, se supone que era un comediante, aunque bastante chafa. Y pues descubren esto estos niños, y pues cada episodio de esta serie de Mini Monsters, pues estos niños pues conviven con todos estos monstruos que pues en este campamento, donde pues nada es normal en cada día, donde pues tienen que aprender a convivir con ellos, a pues adaptarse a sus hábitos, porque pues siendo monstruos, pues la comida es extraña, sus hábitos a veces son extraños, y pues de vez en cuando pasan incidentes de todo tipo, chistos o raros. Por ejemplo, que la brujita le falla un hechizo. No, de hecho, en ese episodio al pequeño Merlín de falla un hechizo y transforma a uno de los niños. Y peor aún, cuando la brujita trata de resolverlo, pues se transforman no solo ese niño que se convirtió por accidente, sino también varios de los otros monstruos. Y pues así, cosas así que suceden extrañas, y que pues en parte son comedia, en parte aventura en cada episodio. Es más que nada de lo que trata cada episodio de esta serie de los Mini Monsters. Luego tenemos las Street Frogs. Esta serie que, pues como les dije, en español le llamaban las ranas del barrio, pues más que nada está muy basada en la cultura rap, en la cultura house, todo eso, donde pues de estas ranas que pues viven en este mundo donde coexisten animales antropomórficos, o sea, con apariencia humana. Pues estas ranas pues son un grupo que simplemente pues así que pasa el rato viviendo en este barrio tipo barrio de afroamericanos y donde pues está mucho esta cultura del rap, del hip hop, del breakdancing también. Entonces es más que nada lo que vemos, pero muy fuertemente en toda esta serie. De hecho tiene mucho contenido musical cada episodio de esta serie. De hecho hay como que ciertos segmentos donde empiezan a cantar o a bailar las ranas, y pues son sus aventuras en cada día de estas ranas, donde pues pasan todo tipo de cosas, sobre todo por ejemplo que se quieren hacer famosas, o que quieren juntar dinero para hacer tal cosa, o que se quieren comprar un auto nuevo, y pues interactúan con ciertos personajes recurrentes, como por ejemplo la tortuga que dirige este restaurante tipo diner, que siempre termina siendo víctima de los pues de los planes fallidos de estas ranas. Y pues también el DJ de la estación de radio, que pues siempre está ahí presente para musicalizar y a veces interactuar indirectamente con lo que está pasando con las ranas en cada episodio. El grupo de ranas pues son prácticamente un grupo de adolescentes y un niño, dos ranas, así que dos tipos, una chica y pues un niño pequeño. Todos estos pues es el grupo de ranas que pues viven estas desventuras. De esta nada más vi un episodio que pude encontrar en inglés, entonces pues no estoy seguro cómo lo doblaron en español de Latinoamérica, que por cierto más adelante les mencionaré qué onda con el doblaje de Comic Strip. Y la siguiente serie sería Karate Kid o El Agente Karate, que pues en este caso es en esta serie se desarrolla en un entorno tipo como de los 60s, algo así bien detectivesco, pero donde aunque sí el protagonista Karate Kid o el agente karate sí pertenece a una agencia de detectives conformada por una gata, porque aquí todo es igual en esta serie, todos los personajes son animales, principalmente gatos, sí, que yo recuerde no hay otro animal, son puros gatos. Entonces pues la agencia de detectives dirigida por una mujer ya más madura, que es la que pues lo dirige a los demás, donde también pues está nuestro protagonista Karate Kid o el agente karate, y otras dos chicas gatas que pues son como los cerebros del grupo, porque nuestro protagonista es más de acción, más de golpes y más de actuar impulsivamente, y pues siempre necesita a las chicas para frenarlo y para hacerle ver muchas cosas que luego pues no se da cuenta. Y por cierto, las chicas, las gatitas de esta serie que aparecen, pues las dibujaron bastante sexys, con un atuendo bastante sexy, y entonces está curioso y llamativo más bien. Y pues este tipo tiene como una doble identidad, según, donde pues lo vemos en un traje informal nuevamente, pero cuando entra en acción como que empieza a girar y ¡pum!, se pone su traje, su gi, su karate gi, su traje de combate de karateka y pues empieza a soltar patadas y golpes y todo eso a sus enemigos que lo enfrentan. Y donde hay, aparte de este grupo de él y las dos gatitas, luego también llaman de apoyo a otros dos, que son un gato gordote, grandote, corpulento, que de hecho es la contra para sus enemigos, y otro gato que es el inventor, el genio científico, que siempre está creando inventos que le ayudan a nuestro protagonista a defenderse y ayudarse más. Y bueno, pues también esta serie tiene villanos recurrentes, una banda de gatos, que es el líder es un gato bajito pero muy astuto, otros dos gatos que pues son los que entran en acción, y un cuarto gato que es un gato que tiene apariencia como de luchador de sumo, con todo y la complexión, y que pues es el que se ha enfrentado muchas veces con el gato bueno, el corpulento, y pues siempre va a terminar resolviéndose en parte que en acción. Esta serie pues es en parte comedia, en parte acción, porque se trata de resolver diferentes misterios, diferentes crímenes y casos que normalmente están involucrados esta banda de criminales que constantemente van a estar enfrentando. Y aparte de que va a haber otros criminales que van a aparecer en la serie, y donde pues un poco de investigación, un mucho de comedia, situaciones chistosas, ridículas, y pues un tanto también de acción que cierra pues cada episodio. El personaje pues más o menos me agrada, pero luego sí, a veces tiende a ser fastidioso Karate Kid, porque pues es un tanto creído a veces, y luego se siente como que él solo resuelve los misterios. Pero como dije, es un peleador y más de acción impulsivo que constantemente necesita el apoyo de sus compañeros para pues guiarlo o encaminarlo a darle pistas de resolver cada misterio. Y por último, la cuarta serie de este segmento de Comedy Strip sería Tiger Sharks, y así que dejé lo mejor para el final, porque Tiger Sharks o Los Tigres del Mar pues es una serie que pues es como que la tercera serie de esta trilogía de series de acción. Ya tuvimos Thundercats, ya tuvimos Silverhawks, y en este paquete de Comic Strip ahora tenemos Tiger Sharks, que más o menos sigue el mismo estilo que Thundercats y Silverhawks, pero con otra temática obviamente. En este caso, Tiger Sharks, pues seguimos las aventuras de acción de este grupo de héroes, de aventureros, de investigadores que investigan, o tienen un escuadrón que más bien empieza el primer episodio con uno de sus miembros investigando los mares de un planeta alienígena. Entonces pues este investigador su investigación es para salvar o sacar del problema al planeta que pues está en crisis, pero pues al investigar accidentalmente se topa con unos villanos que pues obviamente los típicos villanos que llegan a invadir para conquistar este planeta, y pues desafortunadamente se topa con estos villanos y tiene que huir, pero llama una señal de auxilio a pues el resto de su grupo. es así como empieza esta aventura, donde pues el resto del grupo pues viaja a este planeta completamente lleno de, completamente constituido de un solo océano. Y entonces pues las aventuras es aventuras en el mar, muchas veces submarinas, donde ahora los héroes de este grupo, que son un grupo de personajes pues igual van a tener una apariencia así pues de superhéroes tipo Thundercats o tipo Silverhawks, pero ahora pues que van a tener de peculiar que estos personajes que son en un principio humanos ahora van a entrar a una cámara de transformación que los va a convertir en diferentes animales marinos. Uno de ellos se va a convertir en morsa, otro se convierte, bueno, no en morsa como completamente, sino como en un humano con características de morsa, otro con características de tiburón, otro de delfín. La chica del grupo se convierte en pulpo. Otro se convierte en una orca, creo que era. Y no me acuerdo todos, pero hasta su perro, de veras, de este grupo, también se convierte en una especie de perro pez. Entonces está bastante raro. Y bueno, y al transformarse pues obviamente obtienen habilidades extraordinarias que les van a ayudar para enfrentar a los villanos de esta serie. Esta serie pues empieza primero con estos villanos que con apariencia también acuática, que de hecho su nave en la que viajan a través del espacio y llegan a este planeta tiene forma de una mantarraya. Y por cierto, la nave espacial en la que llegan y acuatizan los héroes tiene forma de un tiburón. Pero ese grupo de villanos pues obviamente, como dije, pues buscan conquistar este planeta y pues obtener riquezas. Pero por accidente también a partir del primer episodio descongelan a unos villanos que pues hace mucho tiempo asolaban a la gente de este planeta, una especie de piratas que pues van a formar una alianza con estos otros villanos para pues someter y saquear este planeta, ya que pues siendo piratas ellos lo que buscan es riqueza. Entonces pues vamos a ver estos dos grupos de villanos que van a ser enfrentados por los Tiger Sharks. Entonces pues estas van a ser las aventuras en un mundo acuático, donde ahora pues la temática es precisamente acuática, todo en el mar, en contraste con los Thundercats, hice un híbrido raro. Los Thundercats, que pues eran felinos, los Silverhawks, que eran aves en el espacio, y ahora con estos, que son pues animales acuáticos, son peces y cetáceos, que ahora pues interactúan en el mar de donde tendrán aventuras. Y bueno, pues ahora sí, hablemos de los detalles de la adaptación en Latinoamérica. Bueno, de entrada, cuando uno empieza a escuchar las voces, sobre todo el presentador que se escucha en el opening de Comic Strip, como que te suena conocida y te remite a series que fueron dobladas posteriormente como como Animaniacs, como Tiny Toons, como Fenomenoide y otras. Y entonces como que son voces que son familiares por esas series, de Warner, que fueron también dobladas, porque pues como esas series, pues esta serie también fue doblada en Venezuela, en esta época en que pues el trabajo de doblaje de Venezuela tuvo notoriedad y doblaron bastantes series muy memorables, como la de Batman, la serie animada de Batman, también Animaniacs, como dije, y pues también varias series de finales de los 80s como The Comic Strip. Entonces el doblaje de esta serie pues fue hecho en Venezuela principalmente, y pues aquí en México me tocó ver esta serie de Comic Strip, que la transmitieran en lo que era Imevisión, que fue la televisora antes de que existiera TV Azteca. Imevisión era la televisora que transmitía en el canal 13, canal 7, aquí en la Ciudad de México, y que después pues se privatizó para convertirse en TV Azteca. Entonces, en ese entonces, cuando estuvo The Comic Strip, estaba transmitiéndola en Imevisión, en los canales de Imevisión, sobre todo en el canal 7, que era donde principalmente ponían la mayoría de las series animadas. Entonces, y creo que esta serie, no estoy seguro, pero creo recordar que la ponían en los fines de semana. La verdad es que tuve muy pocas oportunidades de ver esta serie, pero me enganchó. O sea, los poquitos episodios y series que vi en Imevisión aquí en México, me fascinaron, me encantó lo que vi. Sobre todo que vi Tiger Sharks, vi Los Mini Monstruos, me acuerdo de esas dos series principalmente. En una de esas se vi Karate Kid, pero como dije, no me gustó mucho. Y la que de plano no recuerdo haber visto y ni siquiera recuerdo el doblaje son las Ranas del Barrio o las Street Frogs. De esas sí no recuerdo. Y de hecho, actualmente es difícil encontrar pues los episodios doblados en el español de Latinoamérica. Entonces, pues esta serie de Street Frogs solo la pude ver estos episodios en su idioma original, en inglés. Entonces ahí sí no tengo mucha idea de cómo se escuchaban las voces en el español de Latinoamérica. De hecho, lo que me quedé con la curiosidad es con saber si doblaron la música de esa serie, porque pues como era música rap y todo esto, yo he de suponer que dejaron a lo mejor todas las canciones en el idioma original y nada más lo que eran ya diálogos era lo que doblaron. Quiero pensar, porque sería, no sé, no quedaría bien que trataran de hacer doblaje de todos los segmentos de rap y de baile y de todo esto, porque pues es muy difícil hacer doblaje de eso. Entonces, pero a final de cuentas es una colección de series que varias de ellas en mayor o menor de medida son muy divertidas. Una buena combinación de series de comedia, de acción, de aventura y pues sobre todo que yo creo la joya en la corona de esta de Comic Strip es Tiger Sharks, que pues tuvimos una tercera serie que seguía el estilo y formato de lo que ya habíamos visto en Thundercats y en Silverhawks. Entonces aquí en The Comic Strip, más que nada muchos yo creo la recuerdan precisamente porque aquí estaba la serie de Tiger Sharks, que nos entregaba el mismo de acción, tipo de acción que estábamos viendo en otro canal con series como Thundercats y Silverhawks. Entonces, pues, y de tal vez porque metieron Tiger Sharks en esta bloque de series diferentes y con episodios muy cortos en todo esto, pues a lo mejor mucha gente no se enteró de su existencia, de esta tercera serie de Rankin Bass, tercera serie de acción. Seguramente mucha gente no se enteró, no llegó a ver esta tercera serie. Y pues qué lástima, porque precisamente sí cayó mucho en el olvido, un poco lo recuerdan, y no tuvo mucho éxito en su época esta serie. Pues yo creo porque se perdió precisamente entre todas estas series. Todo el segmento de Comic Strip creo que no fue tan popular, además de que pues The Comic Strip en Estados Unidos lo lanzaron en formato de sindicación, que es como le llaman allá, que es esto de que le ofrecen a las televisoras locales de cada ciudad y de cada estado, le ofrecen las series y pues ya ellos deciden si compran todo el paquete de series para transmitirlos o simplemente lo ignoran. Esta de Comic Strip constó con 65 emisiones de 26, perdón. No es cierto, es que estoy viendo Tiger Sharks. Tiger Sharks tuvo 26 emisiones. No, el total de episodios de Comic Strip fueron de 65. Bueno, al menos lo que dice Wikipedia, pero la verdad no le creo mucho porque a mí se me hace que aquí están contando episodios individuales de cada una de las series. Sobre todo porque dicen, por ejemplo, que la duración de cada episodio de Comic Strip era de 20 minutos, pero no creo. Se me hace que cada emisión de Comic Strip era más, duraba yo creo una hora, porque ahorita sí me acuerdo que los episodios, al menos el primer episodio de Tiger Sharks que recién vi, sí duraba bastante, sí duraba más. Sí, ahí sí me estoy contradiciendo y más bien estoy corrigiendo, que más bien los episodios de Tiger Sharks sí eran largos, sí eran como un episodio normal. Entonces más bien las otras series tenían episodios más cortos y Tiger Sharks, como que era la serie estrella de todas estas, y pues era la que más duración le daban a cada episodio. Pero bueno, como dije, lástima que pues entre todas estas series Tiger Sharks como que quedó un poco escondida y mucha gente no se enteró de su existencia. Y pues como les dije, debido a que pues esta serie la pasaban en Imevisión, que no solía ver mucho esta programas en esta televisora, no tan seguido al menos. O sea, sí llegué a ver varias series, digo, en Imevisión fue donde transmitieron aquí en México los Transformers, por ejemplo. Entonces pues sí tenía buenas series esta televisora, pero no la veía porque creo que en el canal, en la televisora competidora de Televisa, tenía mejores series en la mayoría de las veces, y normalmente las transmitían en el mismo horario. Entonces pues normalmente te quedabas viendo más o el otro canal, las series de animadas, me refiero a los cartoons, a las series animadas. Entonces por eso, y aparte de que en fines de semana no me acuerdo por qué no veía tanta televisión, creo que ponía a jugar videojuegos. Entonces sí, no le tuve tanta continuidad a muchas series que llegaron a poner, que eran buenas en los canales de mi visión aquí en México. Entonces pues desafortunadamente no aproveché y no vi tantos episodios de Comic Strip. Además dudo mucho que hayan puesto todos los episodios en esa televisora, pero bueno, pues eso es lo que yo recuerdo. Y la verdad me fascinaba la serie, buena, todo el rollo de Comic Strip, buena animación, está muy bien hecha la animación de esta serie. No dudaría en que también fue animada en comisionada la animación para Japón, y todo lo que era el script, todas las historias las escribieron en Estados Unidos y las mandaban a Japón para ser animadas, como le hicieron con Thundercats, como con Silverhawks, que también fueron animadas en Japón. Y digo, se nota en la calidad de la animación de todas estas series, hasta el intro es bien pegajoso, la canción de intro, que ya lo escucharon antes de empezar todo esto, todo este podcast, es un tema muy pegajoso. Y bueno, pues espero que les haya despertado un poco de curiosidad de Comic Strip. Desafortunadamente actualmente es difícil encontrar los episodios de Comic Strip. Muy pocos están en YouTube, y pues así que hay que buscarle más o menos en internet. Seguramente en algunos sitios de streameo alternativo tendrán varios episodios de, pues, de esta serie de Comic Strip. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando este episodio. Vamos al audio de cierre y con las despedidas. Entonces, pues ya con esto, pues cerramos este que fue el episodio 289 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado el tema. Les agradezco que lo hayan descargado, streameado y sobre todo escuchado. Les recuerdo que pues este audio está disponible en la mayoría de las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchos otros. Simplemente búsquenlo como Poco Común. La versión de audio se publica los martes en la noche. Y pues también este podcast tiene versión en video, que se publica los sábados en la noche. Los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí búsquenlo, Nerdulería en YouTube. Ahí está la versión en video de este podcast, que también, pues, la playlist está disponible en mi canal de YouTube, Sorcerer Z. También ahí está la playlist de este podcast. Y bueno, pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y Encore, que los encuentran en Facebook. Así búsquenos, la podcastería y Encore en Facebook, donde encuentran pues tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces, para que los chequen. Mis redes sociales me encuentran en Facebook y en Discord como SourceZ. Así es, SourceZ en Facebook y Discord. También les recuerdo que pues tengo un stream, hago streaming, transmisiones de video en vivo en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, SourceZ en Twitch, donde pues estas transmisiones son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México, y donde pues suelo jugar sobre todo juegos retro, pero también muchos juegos indie actuales y uno que otro que vale la pena. Entonces también para que me acompañen en vivo a estas transmisiones. Y bueno, pues ya con esto ya nada más agradezco a los que dejaron sus likes en el episodio anterior de Poco Común, el episodio de 158, donde hice la reseña de Sailor Moon Cosmos. Entonces pues gracias por sus likes. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Nos estamos escuchando, hasta la próxima. Cuídense.